en colaboración con Paz con Dignidad y la red de radios libres A Rosa. Durante este mes de marzo van a tener lugar una serie de talleres aquí en los estudios de Laurogeita Hamazazpi y Irratia. La temática será software libre y radio. Y para darnos más detalles están hoy aquí con nosotros dos compañeros de Laurogeita Hamazazpi y Irratia, Xavi eta Xavi. Eguerdion. Bai, eguerdion. Kaixo, Mikel, da placer bat. Bueno, contaros un poco, esto es primer bloque de los talleres, se van a tratar sobre software libre y, bueno, Xavi, igual tú que eres un poco aquí el quimicefa de, sí que es, de sí. La radio. Es nuestro chamán. El chamán, cuando hay algún problema, pues ya sabemos a quién llamar. Sí, exacto. Bueno, pues os explico un poquito, vamos, primero la primera parte, porque el taller consta de dos partes. Una primera parte que va a ser durante 3 días a lo largo de marzo, y luego una segunda parte del taller que será por mayo, me parece, ¿no? No está todavía muy fijo las fechas, pero vamos, pensamos que más o menos por ahí, por esas fechas serán. Y esta primera parte consta de, digamos, de otras 3 partes que se van a dar a lo largo de 4 horas durante los 3 sábados, ¿no? Del 4, del 11 y el 25. Y en esta primera parte se tratarán, pues, un poco el tema, el software libre, la parte política e ideológica, en el que vamos a debatir, pues, con la gente que venga al taller un poco de la situación, del porqué de software libre y, bueno, pues dentro, en un poco el marco general del software libre. Y estamos además muy calificadas para hacer este taller porque somos, si no me equivoco, si no de las primeras, la primera radio libre de Euskal Herria en utilizar completamente software libre, ¿no? Así Pero no es. La última, ¿eh? Luego tengo una reseña que hacer sobre el respecto. Sí, parece que me he traído de escuela, sí. Es verdad que yo me enteraba hoy, que tenemos también otra, ¿no? Que sí, que sin Chili, que en Orereta parece que se ha apuntado a la moda y se van a pasar a Linux, a Airtime, bueno, pero luego hablaremos de eso. Ajá. Entonces, bueno, esta primera parte, o sea, tendríamos, como estaba hablando, va a ser a lo largo de 3 sábados, y en el primer sábado haremos un poco la presentación, un marco general sobre el software libre y un poco dinámica de grupo, porque tampoco queremos que sea un rollazo que soltemos un monólogo, ¿no? Que sea un monólogo donde uno habla y los demás escuchan, porque ahí nos creemos que tampoco se saca nada en claro. Queremos que sea algo participativo y así lo intentaremos llevar entre los que estemos. Sí, un poco hablar, pues en este primer encuentro, este primer sábado, el día 4, sería la filosofía, un poco el marco general de lo que es el software libre, ¿no? Algo que igual para los profanos puede ser bastante complejo. Sí, eso es. ¿Qué verdades hay y qué mentiras o malos mitos sobre software libre? Y luego también nos interesaba un poco, o sea, yo creo que aquí... O sea, que no eres un chamán de verdad. No soy un chamán de verdad, es todo pura fantomima, pero... No, pero luego sí nos interesa un poco la discusión, ¿no? Un poco este deporte nacional que tenemos de apoyarnos en la barra de bar y con una cerveza hablar sobre arreglar el mundo y discutir. Joder, pues nos parecía que mejor manera de empezar unos talleres sobre software y radios libres que empezar a hablar de política, de filosofía, de ideología y pegarnos un poco, a ver, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Pero encontrarnos con gente de diferentes colectivos y gente con interés por la comunicación y por la transformación social y, bueno, hablar de las repercusiones que tiene el software, la tecnología... para los movimientos, para nuestra vida cotidiana y replantearnos un poco qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Porque aparte de los beneficios que tendrá, que seguramente luego hablaréis de ello, pero seguramente será pues una práctica que beneficiará a las radios libres en el caso de que decidan utilizar el software libre, también hay detrás, ¿no?, un porqué ideológico. Totalmente, porque además el software libre es eso, es un movimiento ideológico también, ¿no?, que quiere dar la libertad al usuario para que sepa lo que está, cuando él utiliza una máquina o un ordenador, en este caso, sepa que dentro de su privacidad o de sus datos qué se está manejando y qué se está haciendo, ¿no? Y es lo que el software libre te da. Te da libertad para saber qué está pasando, para poder cambiarlo y adaptarlo a tus necesidades Y bueno, pues, compartirlo, cambiarlo. En estos tiempos, exacto, en los que la privacidad, exacto, es un lujo total, ¿no? Ya tengo, como estamos, está, viendo que se venden datos, es que es un momento, se trapichea, es un momento, con datos. Es ahí, un momento terrible y muy interesante, porque cada vez tu teléfono móvil sabe más de ti y la empresa detrás de tu teléfono móvil, los servicios que utilizas, exacto, sabe más de ti, y tú cada vez sabes menos sobre lo que está haciendo tu teléfono móvil. Entonces es como... Y sobre todo, ¿para qué utilizan esos datos, ¿no? ¿Y quién? O sea, no solamente es que... No, yo doy mis datos y, por ejemplo, en una red social que es muy potente como es hoy en día Facebook... Ah, pues se lo di a Facebook, pero a Facebook que le importa ya, pero es que igual no es solamente Facebook el que hace uso de esos datos, o sea, esos datos no sabemos ni a qué nos llega ni quién los maneja, que es lo peor de todo, ¿no? A mí por lo menos lo que más me asusta es eso de quién está detrás, no solamente de Facebook, sino detrás de esa interceptación de datos, y nos podríamos asustar si realmente supiéramos, porque hay de todo, hay de todo. Bueno, este primer día, entonces, como decimos, sería un poco encuadrar el debate sobre el software libre, por qué, etcétera, y pues lo que hemos comentado antes, igual tiene ventajas el software libre de cara a su aplicación en radios libres o en cualquier radio. Hemos notado que la gente que se pasa al software libre deja de roncar, es más feliz, su vida sexual es más activa y más satisfactoria. Eso es, eso es. Y aparte de todas estas ventajas, pues sobre todo es un poco por ideología, ¿no? Normalmente las radios libres, la palabra que nos caracteriza es eso, de libertad. Y cuando hacemos uso de sistemas operativos o software que no es privativo, podemos también funcionar. Y de hecho, así lo han demostrado muchas radios libres. Pero... Hablamos de libertad y luego pedimos dinero, seguidamente, ¿no? Que estamos mal... No, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? Además, software libre, una de las cosas que se dejan bien claras siempre es que software libre no es que sea gratis, porque nosotros, al decir software libre, lo entendemos mejor, pero, por ejemplo, en el término anglosajón, que es free software, mucha gente, sabes que free es gratis en inglés, entonces mucha gente lo interpretaba como, software gratis, entonces es gratis. Y luego detrás del gratis ese también hay muchos prejuicios. Y no es que sea gratis, puede serlo, la mayoría de las veces es, pero no, o sea, el software libre per se no se caracteriza porque sea gratuito. Algo que sí que lo caracteriza es la contribución continua y desinteresada de una comunidad de gente Claro, eso es lo que le hace que tenga la unas riqueza, ventajas. La ¿no? riqueza de ello. Uh-huh. Pero sobre todo, yo creo que la ventaja más potente es que tú tienes el código y que tú sabes lo que está pasando, porque también es verdad que tú con el código privativo puedes analizar, y hay herramientas que te permiten analizar qué datos estás enviando, hasta cierto punto, y un poco puedes a lo que hace, pero no realmente. Y de esta manera tienes el código que tú puedes verlo, bueno, o si no lo puedes ver tú porque no, igual no sabes de lenguajes de programación, pero conoces a gente o siempre hay en el mundillo. De hecho, aquí hay, en Euskadi hay mucho movimiento también de Hacklab, que estuvo en su tiempo, ya no, la verdad es que ya no sé si andan, pero bueno, hay desarrolladores que te pueden ayudar a desentrañar lo que ese código hace, ¿no? Incluso tú mismo, pues con pequeños cursos puedes llegar hasta a saber lo que está sucediendo, que es, y cambiarlo y modificarlo, que eso es la mejor parte de todo. Tú puedes ese código modificarlo para ponerlo a tu gusto. Es igual, es el problema que ve un poco la gente de primeras, que lo ve como algo complicado y que no van a saber cómo eso es lo que queremos, aplicarlo, cómo eso desarrollarlo. Eso es uno de los mitos falsos. De los primeros mitos. Y eso es lo que queremos echar abajo en el. Si no es el primer día, que el primer día va a ser de darnos de tortas ideológicas en el mejor sentido, o sea, es decir, aprender y ver lo que hay detrás de este proyecto, de este movimiento. El segundo día va a ser de, a ver, vamos a quitarnos de encima estos miedos, estos prejuicios, y vamos a usar herramientas que todo el mundo puede utilizar. Sí, señor, usted con 80 años puede utilizar software libre, y tu hijo de 7 años sí puede hacer cosas con software de software libre, ¿no? Claro. Entonces ahí nos pondremos manos a la obra, y la idea va a ser, bueno, pues manejar un poco diferentes aplicaciones para ver qué se puede hacer hoy en día desde una radio, ¿no? Ahí está. Y sobre todo también depende del usuario final, ¿no? Porque no es lo mismo un usuario que se maneja todos los días con ordenadores, aunque sea Windows, pero que luego ya sabe cacharrear, sabe entrar en las entrañas, digamos, pues a la hora de pasar va a ser más fácil que para una persona que cuando le cambias un icono ya está perdido. Bueno, luego están los vicios adquiridos, ¿eh? ¿De dónde está el icono? Mucho. Porque yo sé que tal, total, y me lo has cambiado, ¿no? Total, y como le hayas cambiado el icono ya está perdido y no sabe para dónde cogerlo. Entonces, hombre, tiene toda una curva de aprendizaje, y no te voy a decir que vas a pasar de Windows a Linux y vas a saber ya hacer todo, no, pero bueno, es como todo un pequeño aprendizaje. Sí, eso es, porque al fin y al cabo llevamos ya años, parece que no, pero ya son años utilizando otro tipo de software y no nos ha pasado nada, ¿verdad? Es raro también, ¿no?, que todavía, después de tantos años, no haya habido pues un empuje mayor del software libre. Es lo que estábamos comentando antes, y además parece como que ha ido hacia atrás, como un repliegue, que vamos a, ¿no? Un repliegue. Sí. No sé si volverá otra vez a reformarse, a reconstruirse, pero yo antes, o igual era mi percepción, pero veía en general, además, todo mucho más movimiento, mucha más realmente protesta y este tipo de movimientos en contra, ¿no?, del capital. Y no lo sé si... Parece que se han hecho ya con este nuevo terreno. Era un terreno por colonizar el capitalismo. No lo sé. Hemos entrado un poco en la lógica del aceptar, ¿no? Sí. Dámelo, ¿no? Claro. Sí. Sí, es cierto. Sí, como que habrá cuatro frikis que se salgan, pero no queda otra que... Pero bueno, hay también núcleos muy interesantes de resistencia. Ahora estamos hablando con los de LibreSale.eus, que son un colectivo de gente que hace software libre y traduce software libre al euskera. Vamos a intentar invitarles a estas jornadas, y están haciendo cosas alucinantes. O sea, están pasando cosas. Entonces yo no daría la batalla por perdida. No, por supuesto. Y eso, lo que comentábamos antes, Sitzilik Irratia y Nurereta han decidido parar la emisión y van a hacer de arriba abajo la obra del pedazo de edificio, del chaletillo este que tienen, y también van a aprovechar para migrar todo a Linux y a Airtime, etcétera. Entonces, vamos a ver champiñones interesantes aquí en este genial espacio comunicativo. Sí, sí. Bueno. No, desde luego la batalla no está para nada perdida, no. Y todavía este mundo está en camino, o sea, está avanzando, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues este primer día de los talleres que estamos comentando aquí en la Rogeita Masaspi Irratia sobre software libre, que nos van a ofrecer aquí los compañeros Abi y Xavi, girará en torno a un poco el marco teórico, los puntos de vista ideológicos y filosóficos sobre el asunto, y después iremos un poco más hacia la práctica, ¿no es así? Sí, eso, lo que comentábamos antes, ¿no? El segundo día va a ser un poco más de qué aplicaciones y herramientas tenemos a nuestro alcance. Hombre, dos o tres así básicas que en la Rogeita Masaspi Irratia no se entendería sin ellos serían, el sistema operativo Linux, que en este caso utilizamos el Linux Mint. Linux Mint. El Audacity, que basado, es como... Perdona, sí. Basado en Debian, porque hay otra distribución que está basada en Ubuntu, pero elegimos en su momento basada en Debian porque es más limpia. No, en realidad es porque es más cool y queremos ser más guays que nadie. Entonces, sí. Yo a partir de aquí me iré perdiendo la conversación. No, pero que bueno, somos. Sí, cuando empecéis a utilizar términos de esto. Sí. No, pues eso, sistema operativo, pues que es para qué sirve, porque necesitas uno para desayunar por la mañana. Pues luego, pues ofimática para tontos, ¿no? O sea, LibreOffice y lo que puede hacer por ti. Uh-huh. Y luego, pues eso, Audacity, el Boot, el Airtime, pues cosas que nosotros ya manejamos a diario y que usted también puede utilizar, ¿no? Veremos también, pues eso, enfocado a lo que es oficina y el uso en una redacción, que puede ser periodismo, un periódico, o puede ser de una radio. Y por ejemplo, en sistemas de radio veremos Airtime y veremos también Rivendell, que es otro sistema súper ampliamente utilizado también. Sí, es muy, muy utilizado, y además también, o sea, código libre, que está en muchas radios ya puesto y están funcionando bastante bien. Veremos también las diferencias entre uno y otro, que las tienen. ¿Cuál es hoy en día lo que más se suele utilizar, por ejemplo, en temas de programación, en radios? Zara Radio, probablemente, ¿no? Sí, pero Zara Radio es de Windows. Eso es, sí, claro. Y creo, si no me equivoco, que es privativo también, sí, el código. Entonces, lo que se usa en radios libres es Rivendell, que es un gestor también que tiene sus pros y sus contras. Y en este cursillo, pues valoraréis otro tipo de alternativas, claro, posibles. Claro, claro. Veremos el caso de la 97, como nosotros lo hemos hecho, pero que no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. O sea, ahí, dependiendo de la necesidad de la radio, hay otros modos. Y veremos, claro, cada radio tendrá sus particularidades y puede que haya varios modelos que encajen con sus necesidades, ¿no? Exacto. Y luego, pues juguetitos de los que le gustan a Xavi, como el Internet DJ Console, que no sé si conseguiste al final la terminal esta que no, igual intentaremos conseguir un controlador MIDI para hacer pruebas y pues que vea un poco la gente lo que se puede hacer también, para dejar un poco de lado, a la hora de hacer un programa de radio, dejar un poco de lado el teclado el y el y ratón, tal. Y que sea un poco más... pues casi como si estuvieras haciendo una sesión de DJ, de ¿no? DJ. Que puedas manejar y a la vez estar hablando y hacer entrevistas, a ver si podemos conseguir. Y luego, pues nada, pues la tercera sesión que nos quedaría, pues es un poco la que, bueno, queremos dejar un poco más abierta. Ya veremos también qué colectivos y qué gente viene a la sesión para de formación. Para experimentar, ¿no? Y nos gustaría experimentar un poco y ver un poco qué planteamientos surgen de estas jornadas. O sea, en vez de ir nosotros con el librillo y a decirle a la gente lo que tiene que hacer, pues ver un poco qué surge de todo esto, ¿no? Eso es, el primer día expondremos además también... para que la gente dé ideas y a ver el tercer día un poco lo que quieran hacer y según eso, pues tomaremos, ¿no? un camino u otro. Sí, no, además, bueno, pues, también lo planteamos un poco como formación interna externa, ¿no? De la propia radio, pues ponernos las pilas un poco a nivel ideológico y tecnológico y luego pues seguro que surgen ideas locas y de esas, pues seguro. Quién sabe lo que meteremos en la programación, ¿no? Pues si os parece recordamos un poco los días, las horas, la forma de apuntarse a estos talleres. Bueno, pues esto para apuntarse formalmente hay que escribir a Paz con Dignidad. Supongo que lo tendrán en su página web, pero la dirección es parte-artu@pazcondignidad.org. Entonces, mandando un email a esta dirección, parte-artu@pazcondignidad.org, te puedes apuntar. ¿Qué plazo para dar el nombre? Pues las jornadas empiezan el 4 de marzo, es decir, este sábado no el siguiente, pues hasta el viernes anterior. Como suele ser. Sí. Y bueno, pues el horario va a ser de 10 a 2. Hemos planteado un maiketaco programático ahí en esto, entonces el Marianito será opcional. Y bueno, eso sería. Ah, bueno, y los locales están en las calzadas de Mayona, al lado de la Plaza Unamuno. La Plaza Unamuno. Y os esperamos. Sí, venid y vamos a hacer cosas. Exacto. ¿Cómo cambias tu radio con software libre? Ese es el reto que se está planteando en los talleres que van a tener lugar a lo largo de marzo en colaboración con Paz con Dignidad y con la red de radios libres Arrosa. Os esperamos.